Por amor me ha rescatado del negro mundo donde habitaba. Por amor me ha rescatado del negro mundo donde habitaba. Donde muchas aflicciones mi corazón han atormentado. Donde muchas aflicciones mi corazón han atormentado. Cristo es la verdad y la luz de la salvación. Cristo es la verdad y la luz de la salvación. Venid todos a Él y entregadle su corazón. Solo en Él hallarás vida eterna y santo amor. Solo en Él hallarás vida eterna y santo amor. Como un rayo de luz que entró, me llegó al corazón, como un rayo de luz que entró, y alumbró mi vivir con la luz que nunca apagó, y jamás volveré a ese mundo de perdición, y tan solo Jesús vivirá en mi corazón, y tan solo Jesús vivirá en mi corazón. Como un rayo de luz que entró, me llegó al corazón, como un rayo de luz que entró, y alumbró mi vivir con la luz que nunca apagó, y jamás volveré a ese mundo de perdición, y tan solo Jesús vivirá en mi corazón, y tan solo Jesús vivirá en mi corazón.